Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Cuando nos desempeñamos como jefe del Departamento de Registro Civil allá por el año 2007, casi fuimos objeto de un despido por enviar una circular donde se ordenaba, en un periodo de un desabastecimiento sin precedentes en la historia del registro civil, de formularios para las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil. Dadas las circunstancias, la presión de los ciudadanos, los usuarios del registro civil, en demanda de certificaciones de nacimiento para un sinnúmero de propósitos, se giró una circular apegada a la ley, a la doctrina y a la práctica registral en cuanto a que como último recurso se podía certificar en papel membretado o común en forma literal o extractada. Casi fuimos objeto de un despido, pero después de haber agotado todas las instancias de los recursos administrativos, se logró justicia a medias, desvaneciendo por lo menos la acción irregular. El propósito era otro, era desplazarnos de la posición de jefe del Departamento de Registro Civil, dado a que se habían presentado una buena cantidad de denuncias de situaciones irregulares. Cuando abordamos a uno de los subdirectores técnicos ya nombrados en la nueva era del Registro Nacional de las Personas, un hombre muy estudioso, académico, le dimos testimonio de toda la situación y del mal momento que habíamos pasado. Pensábamos encontrar en él una confirmación de que nosotros habíamos actuado de manera correcta, pero recibí una respuesta muy rara e irresponsable. ¿Sabe cuál es su problema? Me abordó y me dijo, es que usted está en el día y en la hora equivocada. En el fondo, lo que yo entendí es que la parte institucional y la dinámica del registro civil no le interesaba, de modo que no le dio importancia a un incidente que casi echa a la basura mi hoja de servicio limpia por más de 30 años en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Efectos nocivos de la politización en una institución tan noble como es el registro civil.